encuentro acá con la gente de Café Pendiente, el tema que hemos tratado durante estos días, digamos, para sacarnos un par de dudas. Estoy con Sabrina Aguilera, que es una de las organizadoras y una de las que tuvo la iniciativa de que Café Pendiente llegue a Mar del Plata. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo surge esta idea de Café Pendiente en general y cómo llega a Mar del Plata? Bueno, en realidad llega a Argentina hace un par de meses a través de una chica que es diseñadora gráfica, que lo vio en las redes sociales, principalmente en Italia, donde arrancó esto en el 2008. Y hace una semana, 8 días en realidad, llegó a Mar del Plata. Yo lo vi también, igual que ella, en el Facebook. Dije, me pareció una linda iniciativa. Estuve investigando un poco antes de largarme, a ver si ya estaba en Mar del Plata, bueno, cómo funcionaba bien el sistema, y arrancamos con un grupo de amigas a hacerlo acá en Mar del Plata. Vos sos comunicadora social, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Y a partir de ahí, tuvo la propuesta de, o surgió la idea, digamos, de hacer la propuesta acá en Mar del Plata. ¿Vos viste el éxito que tuvo en otros lados, por eso te surgió la idea, o solamente por la finalidad en sí? En realidad, ni había visto, yo no tengo televisión, hago tele, pero no tengo tele, eso es una gran ironía para mí. No había visto el impacto mediático que esto había tenido, en realidad ni lo medí tampoco. Me pareció una linda acción, mínima acción, pero que tenía un fin muy sano, y pensé en hacerlo. Pero realmente no medí el impacto. Recordamos a la gente de qué se trata Café Pendiente, para aquellos que no sepan. Dale. Café Pendiente es una iniciativa solidaria y anónima, a través de la cual una persona, un cliente, entra a un local donde haya un loguito de Café Pendiente, que es una tacita naranja, y deja, paga 2 cafés. Uno se lo toma y el otro lo deja pendiente. Para que una persona en situación de calle o pobreza que no lo puede pagar, vaya y pida su Café Pendiente. La mayoría de los locales están aportando o dejan ese Café Pendiente a mitad de precio, o agregan una media luna, un sándwich, dependiendo siempre de la creatividad y el compromiso del dueño del local. ¿Cómo se entera aquella gente que pueda acceder a esto? ¿Cómo es el tema de la información? El circuito se completa justamente cuando la persona en situación de calle va a contarle, que ellos lo estamos apuntando muy fuerte hoy. Nosotros estamos repartiendo listados con todos los 41, hoy hay un 41 locales adheridos a la iniciativa Mar del Plata, en comedores, hospitales e iglesias. Y estamos, gracias a la gente de Fundación CIR, Red Solidaria, La Noche de la Caridad, que son muy conocidos acá en Mar del Plata, ellos están colaborando, distribuyendo los listados, como ellos andan mucho de noche, digamos, dando una mano, para que la gente en situación de calle se entere de esto y que vaya todos los días a pedir su Café Pendiente, porque lo bueno es esto, ¿no?, que se retroalimenta permanentemente y que hay muchos locales adheridos, muchos Cafés Pendientes, y necesitamos ahora que la gente lo vaya a buscar. La duda también surge, digamos, de si los dueños o propietarios de los cafés permiten que la gente en situación de calle acceda o ingrese al local, se pueda sentar normalmente. ¿Tuviste algún tipo de información con respecto a eso? Sí. La forma de implementación es libre. Nosotros remarcamos mucho de que nada en esta iniciativa es obligación, ni siquiera la solidaridad, y eso es lo más hermoso que tiene la solidaridad. Sin embargo, entendemos, digamos, que nosotras pedimos, de hecho, por favor, que la mayoría de los locales permitan que la persona se siente, pero no podemos obligar a nadie. Y lo que nos ha pasado mucho es que a veces son las mismas personas en situación de calle las que no quieren sentarse en el local por la mirada del otro. Entonces, lo que principalmente a mí me interesa como comunicadora social es trabajar sobre la mirada del otro. Este tipo de iniciativas nos hacen reflexionar sobre eso y estamos a tiempo de cambiar un montón de cosas como sociedad. Yo no creo que esta sea la salvación, pero sí creo que es una forma de debatirnos o de cuestionarnos o de preguntarnos cómo vamos en ese sentido. Muchos dueños permiten no solamente que la persona se siente, sino también le dan charla, lo invitan a comer al mediodía. Ha pasado situaciones donde nos llaman y nos dicen, estoy aprendiendo un montón, y nos agradecen por eso. Es maravilloso que suceda eso, porque se abre una puerta que no estaba abierta. Hay dueños que lo dan en vaso térmico y hay otros que se toman el tiempo y llevan ese Café Pendiente a las personas en situación de calle personalmente. O sea que no podemos, nosotros lo que pedimos es que antes de criticar, digamos, pregunten cómo está haciendo, eso está bueno, que cuestionen, que pregunten, no nos molestan que pregunten, pero den más tiempo para responder, porque esto nos está consumiendo obviamente demasiado tiempo y está funcionando y se está haciendo. Mar del Plata es una ciudad muy solidaria. Hay mucha gente que descree este tipo de iniciativas, pero los invitamos a que crean en que realmente atrás de todo esto hay un grupo de amigas haciendo esto de corazón, sin ningún tipo de rédito, poniendo tiempo, invirtiendo dinero. Nosotras estamos haciendo una movida muy fuerte por todo esto y lo único que queremos es sembrar una semillita. Sabemos que esto no soluciona la situación de fondo, pero creemos que es una acción mínima que genera otro tipo de valores, que nos conecta con un montón de cosas que a veces olvidamos en la cotidianidad. ¿Cuántas son las amigas involucradas en esto? Cuatro amigas, Triana, Susana, Gabriela y yo. Y un montón de voluntarios que cotidianamente se suman, eso sí está bueno decir, se escriben a Café Pendiente Mar del Plata y nos dicen, mirá, yo tengo una imprenta, soy fotógrafo, hago difusión, prensa, ¿cómo les puedo ayudar? O tengo un auto y nos ayudan a distribuir las calcos. Desde la acción mínima nos ayudan un montón. Por último, Sabrina, mayoritariamente son cafés que están en la zona céntrica, ¿y cómo hace la gente para enterarse aquellos que quieran colaborar? Hoy tenemos, gracias a los medios principalmente que nos han ayudado mucho, cafés en muchas partes de la ciudad. Estaría buenísimo que se sumen cafés que estén en los barrios más alejados de Mar del Plata. Tenemos alguno por Edison, otro por Constitución, pero estaría bueno asentarnos un poco más en las zonas más lejanas, principalmente donde hay barrios con mayores situaciones desfavorecidas. Y la gente se puede sumar ya sea si es dueño o si quiere colaborar con nosotras, a través de Café Pendiente Mar del Plata en el Facebook, y si no tienen Facebook, a cafependiente@hotmail.com. Ahí escriben, ese es el mail de Buenos Aires, pero ellos nos redirigen todas las consultas a nosotros, y directamente nos escriben diciendo en qué pueden ayudar y vamos a estar contestándole todo lo que podamos. Sabrina, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y los invitamos a que si no se pueden sumar con esta iniciativa, que se sumen con otra, pero que está bueno hacer algo por un otro. Sabrina Aguilera, una de las encargadas de que Café Pendiente llegue a Mar del Plata, y bueno, la idea era sacarnos un poco las dudas de cómo era esta implementación de Café Pendiente en nuestra ciudad. El listado está en Facebook, lo pueden ubicar, y si no, en cualquier café que vea el cartelito naranja, que es un café con un corazón arriba, podrán ahí colaborar con aquellas personas que están en situación de calle y tengan la posibilidad de tomarse un café, ¿no? Bien, Juan, seguramente es muy válida la iniciativa de estas cuatro amigas, ¿no? Que seguramente con un fin muy solidario y pensar en la otra persona, lo que quizá ha tenido más crítica es el lado de lo que pone la empresa, el negocio, ¿no? De decir, bueno, quizás sea solamente un negocio más rentable para los cafés, que van a cobrar más café, van a vender más cafés que alguien va a pagar. Habría que empezar a implementar eso de cómo se logra eso que decía Sabrina en un momento, ¿no? De la posibilidad de que una persona en situación de calle, con otra ropa, con otro aspecto físico, pueda sentarse en un café, no sea mal mirado por los integrantes o por el resto de los clientes de ese café, o por los dueños o los empleados de ese café. Pero esa iniciativa seguramente va a ir modificándose con el paso del tiempo, con la implementación a Cámara de Plata. Claro, claro. El hecho, digamos, como dice Sabrina, trasciende un poco la voluntad de ellas, ¿no? Ellas implementan esta idea, y después el dueño, el propietario del café, está en su ideal dejar que el indigente se siente o no en la mesa. Eso ya trasciende acá la propuesta de las chicas, pero lo bueno es que, digamos, la propuesta está dada, la iniciativa está dada, y a partir de ahí, por lo que se pudo saber, muchos cafés no solo dejaron que se siente la persona, sino que también les ofrecieron de almorzar, y muchos de los cafés toman la iniciativa de salir a entregar ese café por la vía pública. Así que creo que hay muchísimos propietarios que tienen la intención de ayudar. No sabemos si es una mayoría o no, todavía esto es todo muy reciente para sacar análisis, pero la idea es que está dada la ganas de ayudar y colaborar con ese tipo de gente. Buenísimo, Juan, nos contactamos nuevamente más tarde, ¿vale?